nuestro país. Dime, dime los nombres de tus discípulos. El maestro levantó la cabeza y me miró fijamente, pero no abrió los ojos. ¡Dime los nombres de tus discípulos! El maestro siguió callado y sin pestañear continuó con sus ojos fijos en los del viejo reptil. Te juro, Jasón, que muy pocas veces había visto tanta majestuosidad en el rostro de nuestro maestro. Mientras Anás se encolerizaba por momentos, Jesús en pie y a pesar de estar amarrado, le demostraba a ese bastardo su verdadera grandeza. Entonces, ante mi sorpresa, y supongo que la de Jesús, Anás cambió de táctica. Llegó a sugerir al maestro que estaba dispuesto a olvidarlo todo, con una condición. ¿Sabes de qué fue capaz Anás? Le propuso perdonarle la vida si salía inmediatamente de Palestina. Pero el maestro no se inmutó siquiera. Aquel nuevo silencio exasperó aún más al exsumo sacerdote. Y golpeando los brazos de la silla, le gritó a Jesús. ¿No estimas que soy muy bondadoso contigo? ¿No te das cuenta de cuál es mi poder? Yo puedo determinar el resultado final de tu próximo juicio. Ya sabes que jamás podrás tener poder sobre mí sin permiso de mi padre. Algunos querrían matar al Hijo del Hombre porque son unos ignorantes y no saben hacer otra cosa. Pero tú, amigo, sí tienes idea de lo que haces. Entonces, ¿cómo puedo rechazar la luz de Dios? ¿Qué intentas enseñarle al pueblo? ¿Quién pretendes ser? Muy bien. Sabes que he hablado claramente al mundo. He enseñado en las sinagogas muchas veces y también en el templo donde judíos y gentiles me han escuchado. No he dicho nada en secreto. ¿Cuál es entonces la razón por la que me interrogas sobre mis enseñanzas? ¿Por qué no convocas a mis oyentes y te informas por ellos? Todo Jerusalén me ha oído, y tú también, aunque no hayas entendido mis enseñanzas. ¿Cómo te atreves a contestar así al sumo sacerdote? Jasón, cómo me ardía la sangre. No vi sombra de odio o resentimiento en los ojos del maestro. Simplemente se puso frente al lameculos de los vetusianos y con la misma transparencia y docilidad con que se había dirigido a Anás, le manifestó. Amigo mío, si he hablado mal, testifica contra mí. Pero si es verdad, ¿por qué me maltratas? ¿Te consideras el Mesías, libertador de Israel? Anás, me conoces desde mi juventud. Y sabes que no pretendo ser nada más y nada menos que el delegado de mi padre. He sido enviado para todos los hombres, tanto gentiles como judíos. He oído comentar que pretendes ser el Mesías. ¿Es cierto? Tú lo has dicho. El resto ya lo sabes, Jasón. Anás ordenó que condujeran a Jesús a la presencia de su yerno y abandonamos la casa. Poco antes de las 6 de la mañana, el pelotón que conducía a Jesús se detuvo frente a un caserón muy rústico, situado a escasa distancia del gran rectángulo del templo. El juicio que Caifás había planeado no era muy ortodoxo, y aunque el Consejo Supremo Israelita seguía reuniéndose en ocasiones en el santuario, en esta oportunidad, y con gran contento por mi parte, el sumo sacerdote y sus correligionarios habían preferido liquidar el asunto en la nueva sede, mucho más discreta que la Cámara de las Piedras Talladas. Cuando entramos, el asiento en forma de medialuna estaba ya ocupado por un total de 23 sacerdotes. Otros 6 o 7 se habían acomodado en la primera de las 3 hileras de bancos ya mencionados. Jesús siempre fue en compañía del legionario que controlaba la cuerda que amarraba sus muñecas. Fue obligado a situarse al pie mismo del entarimado, de cara a los jueces y dando la espalda a las tres filas de bancos. Juan y yo, en compañía de otros levitas y domésticos del Sanedrín, tomamos posiciones por detrás de esas hileras de asientos a la izquierda del maestro. Desde el primer momento, me llamó la atención un personaje que ocupaba el centro de aquel tribunal. Debía rondar los 50 años. No era muy alto, y en su cuerpo sobraba grasa por todas partes. Su obesidad destacaba especialmente en su cara, redonda y congestionada, y en una gran papada sobre la que descansaba una barba canosa. La cabeza, sin el turbante que lucían algunos de sus compañeros de banco, estaba rematada por un cabello negro y muy corto, al estilo juliano. Su gran humanidad se veía notablemente multiplicada por unas vestiduras muy distintas al resto de los jueces. Mostraba una túnica y unos calzones, todo ello de seda y en una tonalidad leonada. Aquel individuo era José Ben Caifás, sumo sacerdote desde el año 18, por designación del procurador romano Valerio Grato, antecesor de Pilato. En los rostros de aquellos individuos había perplejidad. El porte majestuoso y calmado del nazareno debió causarles una honda impresión. Desde el momento en que Jesús fue situado frente a ellos, no cesaron en sus cuchicheos.